Con nuestra habitual sintonía, yo os doy la bienvenida a Momentos Compartidos, este programa que realizamos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, los padres y madres que desde ya hace unos cuantos años acuden al mismo y se lo pasan tan bien que cada año repiten. Y por eso hemos decidido, ya hace dos temporadas, crear un programa para todos vosotros, para demostrar, por un lado, que ellos cada vez están aprendiendo más de la radio y, por otro lado, por supuesto, para que vosotros, los oyentes, disfrutéis de este programa. Hoy, como siempre, traemos secciones diferentes. Por ejemplo, tenemos historias de la historia, recordando el ayer, que hoy homenajeará al personaje de Torre Bruno, presentador, cantante, artista, showman, sabía hacer de todo este pequeño gran hombre. Secciones habituales como ¿Sabías qué?, Mundo Animal, Oficios del Recuerdo, Personas y Personajes, en definitiva, un montón de secciones para entreteneros los próximos 60 minutos aquí, en vuestra emisora favorita. Así que sin más demora, comenzamos el programa. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila. Hola, queridos oyentes, hoy en séptima fila traemos un gran clásico, basado en El maravilloso Mago de Oz, la novela de E. Frank Baum, que publicó a principios del siglo XX. El Mago de Oz es un gran film estrenado en 1939. Es uno de los grandes cuentos de hadas del cine. Además de un musical de primera y el vehículo que sirvió a Judy Garland, actriz protagonista, para pasar de un artista infantil con talento a estrella de cine perdurable e icónica. Pero en el reparto también acompañan a la niña Fran Morgan, Ray Bolger, Birland, entre otros. La dirección estuvo a cargo de Victor Fleming, aunque algunas escenas fueron rodadas por George Cukor, Richard Thorpe y, sobre todo, Kim Vidor, que dirigió la mayoría de las secuencias en blanco y negro. La banda sonora ganadora de un Oscar fue creación de Herbert Sotar y las canciones de Harold Arden y A. Arbour. Este film, en su estreno, no dio muchos beneficios, tal vez por tratarse de una producción tan costosa, pero ha despertado el entusiasmo de sucesivas generaciones. Su popularidad se vio reforzada en el decenio de 1950 por su pase anual en la televisión durante las Navidades, lo cual hizo de una película una de las más queridas. Dorothy, Judy Garland, es una chica huérfana de Arkansas que reside en una granja con sus tíos y su perro Totó, que en realidad se llama Terry. Un buen día, un ciclón la transporta a un mundo lleno de color, llamado Pequeñilandia, en donde es recibida con honores por haber acabado con la malvada bruja del este. Le otorgarán un don, las zapatillas mágicas de rubíes, de la bruja muerta. Con ellas echará a andar por el camino de baldosas amarillas. Pero para regresar a su hogar, tendrá que viajar hasta la ciudad Esmeralda y pedir ayuda al Mago de Oz. En su itinerario, amenazado por la bruja del oeste... Esta es la bruja del oeste, y es peor de lo que era su hermana. ¿Quién asesinó a mi hermana? ¿Quién asesinó a la bruja del este? ¿Fuiste tú? Se encontrará con un espantapájaros ansioso de cerebro. ¿Lo haces para confundirme o cambias de opinión a cada momento? Ahí está el mal. Cambio de opinión porque no tengo cerebro. Todo es paja. Un león cobardica. En pie, miedosos, vamos a ver, miedoso. ¿Quién será el primero? Y un hombre de hojalata sin corazón. ¡Es un hombre de hoja de lata! ¿Qué? ¡Sí! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Aceitero! ¡Aceitero! ¿Has dicho algo? ¡Aceitero! ¡Has dicho aceitera! Divertidísimas aventuras acompañarán a nuestros amigos durante toda la película. Este

Es uno de esos personajes del que uno solo puede decir cosas buenas y que muchos de mi generación guardamos en la memoria junto a los mejores momentos de nuestra infancia. Si los grandes perfumes se esconden en frascos pequeños, esta pequeña persona tenía un gran corazón en el que cabíamos todos los niños. Sí, amigos, hoy recordamos a Torrebruno. Se ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo va giù ca un pallone, che voglio di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Walter Rocco Torrebruno, príncipe de Torrebruno, nació en Roma en 1936, en el seno de una familia aristocrática, aunque desempeñó diferentes trabajos. ¿Quién le iba a decir a él que terminaría siendo ídolo de niños cuando trabajaba como, por ejemplo, de empleado de banca? Fue contratado por la RAI para presentar un programa musical en el año 1957. Poco después, un año más tarde, llegó a nuestro país con la intención de labrarse una carrera como cantante melódico. Ese mismo año, además, participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo y año más tarde siguió por ese mundo, por esa trayectoria, en concreto tratando de triunfar. Y de hecho lo hizo en el Festival de San Remo, ganándolo, como os decía, en 1962. Desde ese primer momento comenzó a aparecer también en diferentes programas de televisión española, como por ejemplo Gran Parada o Noche del Sábado. Mi pobre madre me dio muchos consejos. Muchos consejos cómo tratar a la gente y me pronosticó un futuro muy grande. Pero me dijo una cosa muy importante: tener mucho cuidado con los periodistas. Ya en esta primera etapa, Televisión Española lo contrató para presentar programas infantiles, el primero de los cuales fue Concertino en el año 1962, en el que se dedicaba a cantar canciones para los más pequeños. A partir de ese momento se instalaría definitivamente en España. Este showman fue incluso, además, en aquella época el presentador de la única actuación de los Beatles en nuestro país. Buenas tardes, amigo, ya nos ves reunidos. Todos hemos venido, solo faltabas tú. En 1969 actuó en el especial Nochevieja de Televisión Española y entre 1970 y 1971 presentó Hoy también es fiesta. A principio de esa nueva década volvió a trabajar también como actor secundario en varias películas del cine español, por ejemplo en Coqueluche del año 1970, en La casa de los Martínez en el 71 y Las estrellas están verdes en 1973. Tras el programa de ese mismo año de Las super sabias, colaboró como invitado en otros espacios como fueron Tarde para todos y Estudio abierto. Entre 1975 y 1977 saltó definitivamente al estrellato con el programa infantil La guagua. En el que él interpretaba al jefe Capuleto, el cual esperaba en una estación a que llegase un autobús que iba recorriendo toda España con entretenimiento para los niños. Otros personajes entrañables de aquel programa eran el conductor del autobús, Don Redondón, papel que interpretaba el actor Manuel de la Rosa, y las guapas Fermina, interpretada por Raquel Rojo, y Linda, interpretada por Paula Gardoqui. Su siguiente programa de éxito, dedicado además a los más pequeños, fue El Recreo, entre 1977 y 1978, donde además también volvería a coincidir con Paula Gardoqui, aquí llamada Pauloca, y en el que también participaron, entre otros, el genial mago Juan Tamariz. ¿Quién ha robado la mermelada? ¿Quién será? ¿Quién ha comido mi ensaimada? ¿Quién será? ¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón? ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? ¿Eh? Yo no he sido detective, no me eché la culpa a mí. Pues entonces yo estaba haciendo pipí. Otro programa de éxito fue La Locomotora, de 1979, donde interpretaba a Rocky Vaporetto, y estuvo acompañado por Inmaculada Sanz en el papel de Carbonilla. Ya finalizando esa década, entre 1979 y 1980, fue Rocky Chaparro en 003 y medio. Rocky Chaparro, Rocky Chaparro, en sus pesquisas pone mucha fantasía. Después de actuar en los programas musicales y de variedades como fueron Aplauso o 300 millones, programas de gran éxito en aquella época, en 1981 protagonizó la película infantil Rocky Carambola. ¡Hey, mi cepillo! Coco, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te laves los dientes con mi cepillo y no te comas mi pasta de dientes? Un film hecho a su medida, en el que daba vida a un singular artista de circo e interpretó varios números musicales. Tengo que soñar despierto y huir de la realidad, que algún día será cierto. Alcanzar celebridad. Rocky Carambola, Carambola, era del trapecio, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, sensacional. En 1981 fue el presentador de Sabadabadá, un espacio emitido los sábados por la mañana y que después en su segunda etapa pasó a los jueves. Así que también tuvo que cambiar de nombre y pasó a llamarse Dabadabadá. En este espacio, pues él participaba como presentador de varios concursos, contaba chistes, presentaba los números musicales que protagonizaban los más pequeños e interpretaba canciones que fueron auténticos éxitos como los famosos Tigres y Leones, Don Pelanas, Fortunato o Muchas Felicidades. Además, tiene que contar que entre el equipo de presentadores y colaboradores a lo largo de los 4 años que duró este programa, pues figuraron ni más ni menos que Mayra Gómez-Kem, que precisamente tuvo que abandonar su labor por presentar un 2-3 en el año 1982. También estaba la malograda Sonia Martínez, Rosa María Otero, Yolanda Cabello, Mercedes Rodríguez de la Fuente, que se encargaba, como no, de la sección de animales, y el actor José Cravías, que prestaba su voz a Horacio Pinchadiscos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Hola! ¿Sabes quién soy? No hay posible competencia. Sin duda soy el mejor. Soy Horacio Pinchadiscos, de los DJs campeones. También, bueno, recordamos a José Ramón Sánchez, que era el dibujante, bueno, el responsable de la sección de dibujo. Por esa misma época, aprovechando además su enorme popularidad, pues grabó varios discos con sus temas infantiles más populares, muchos de ellos, por cierto, los componía él mismo, y realizó además diversas giras por todo nuestro país. Incluso en el año 85 presentó junto a Teresa Raval un programa llamado Mazapán. A principio de los 90 siguió su faceta de actor, trabajando como secundario en varias películas como fueron Orquesta Club Virginia en el 92, de Manuel Iborra, Todos a la cárcel un año más tarde, de Luis García Berlanga, y Los peores años de nuestra vida en 1994, de Emiliano Martínez Lázaro. Entre los niños que crecieron en los 70 y los 80, será recordado como un personaje extremadamente popular, autor, como os decía, de himnos para nosotros, como aquel famoso Tigres y Leones. ¡Música, maestro! ¡Música! peones. En 1990, Torrebruno se retiró del mundo del espectáculo, aunque aún tendría tiempo de hacer un último programa, esta vez en Radio Televisión Española en Canarias, que llevaría precisamente el nombre del show canario de Torrebruno. La muerte le alcanzó el 12 de junio de 1998, en Madrid. Contaba con 62 años al ser víctima de un ataque cardíaco. Un pequeño gran hombre que hoy, aquí, hemos recordado para ti. Torrebruno. Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torrebruno, más guapo que ninguno, payaso número uno, 1,61 m. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! ¡Hola, oh! ¡Hola, oh! ¡Hola, u! ¡Hola, u! ¡Hola, la, la, la, hola, u! Si alguien me pregunta si sé cantar muy bien, yo siempre le contesto que sé bailar también. Yo hago pantomima, parodia y acrobacia, y alguna vez de veras yo tengo mucha gracia. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torrebruno, más feo que ninguno, payaso número cero y mido menos cero. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Zapun, zapun, zapán. Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas eran personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy, en este mi espacio, traigo el recuerdo a dos personas especiales que por su paso en la vida y en la historia de nuestro país merecen ser recordadas. Seguro que me dais la razón. La primera de ellas es Pablo Ráez. Es posible que algunos de vosotros, por el nombre, no lo reconozcáis, pero seguro que por la lucha contra la leucemia y su legado de 1 millón de donantes de médula en el año pasado, ¿os suena? Vais haciéndoos una idea. Pablo era un chico marbellí, deportista y que a sus 18 años estaba preparándose para ser bombero. Su historia la conocíamos en el mes de septiembre de 2016. El joven, enfermo de leucemia, emprendía una campaña a través de las redes sociales para concienciar a todos de la importancia de donar médula, bajo el lema Reto 1 millón, donde animaba a todos a hacernos donantes con un claro mensaje. El lema era: no para mí, para todo el que lo necesite. Pablo Ráez estaba esperando su segundo trasplante de médula y nunca dejó de luchar. Este trasplante llegó en el mes de noviembre, pero en enero de 2017 sufría un rechazo. Durante todos esos meses inundaba sus redes sociales de mensajes positivos, siempre con una sonrisa, animando también a la gente que estaba en su misma situación. El atleta nunca perdió el optimismo y se mostró siempre dispuesto a luchar contra la enfermedad. Pero él mismo utilizaba sus perfiles sociales para explicar que las cosas no iban bien del todo. Una de sus últimas palabras eran estas: he estado más ausente estos días, ya que estoy centrado en mí y la poca energía que tengo para superar esta etapa, que está resultando difícil, pero no imposible, escribía en su página de Facebook. La entrada terminaba con la siguiente frase: la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla. Finalmente, este joven marbellí fallecía el 25 de febrero de 2017, un mes después de estas palabras. En la memoria de todos los que le seguíamos queda esa interminable sonrisa que nos regalaba en cada foto, pero sobre todo lo que nos enseñó: hay que donar. Esto no es una historia de pena, no, es una historia de superación y fuerza. Y no solo personal, sino hacia todos. Pues hay que darle más importancia cada día a estar bien, a estar vivo, a tener salud. Y eso es lo que le diría a la gente. Y continuamos con otra persona especial, un héroe, Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. El 3 de junio de 2017, Londres volvía a ser escenario de otro ataque terrorista. Esta vez sucedía en el Puente de Londres, donde tres terroristas atropellaron con una furgoneta a quienes estaban paseando y posteriormente se dirigieron hacia el mercado Borough Market, donde apuñalaron a numerosas personas en una conocida zona de restaurantes. Numerosos heridos y 8 víctimas mortales, entre ellos el español Ignacio. Esa noche, Ignacio había estado con sus amigos, con quienes compartía horas de juego con los monopatines. Él volvía a casa en bici con su tabla de skate en la espalda, y al paso por Brown Market, Ignacio vio como un hombre acuchillaba a una mujer. No se lo pensó dos veces, tiró la bici y le golpeó con el monopatín. Ese hombre era uno de los terroristas del atentado de Londres y venía con 2 más que le apuñalaron y le dejaron tendido en la acera mientras el resto de personas y algunas otras víctimas heridas podían ponerse a salvo. Pasarían 90 horas hasta que se identificara su cadáver. Esta historia, la que durante mucho tiempo fue la del español desaparecido en Londres, terminó en el héroe del monopatín, que le ha hecho famoso, respetado y admirado. Tras su muerte, y con razón, son múltiples las propuestas de homenaje que le han surgido. Días angustiosos los que vivió su familia, ya que Ignacio estuvo desaparecido varios días, como comentábamos antes, hasta que finalmente se confirmó la peor de las noticias. Durante esos días escuchábamos los testimonios de familiares y amigos, a quienes no les sorprendía que el joven hiciera lo que hizo, porque era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Por esa actuación recibió a título póstumo numerosos reconocimientos como la Gran Cruz del Mérito Civil, la Medalla de Plata al Mérito Policial y por primera vez la Policía de la Ciudad de Londres le otorgó la distinción de los 3 servicios en reconocimiento por sus extraordinarias acciones de valor en aquel día. Meses después de su muerte continúan los reconocimientos al héroe del monopatín, que nunca olvidaremos, pero sin duda el mejor homenaje será el que le hará cada skater de este país cuando siga patinando y tome ejemplo de su actitud de ayudar a los demás. Y hasta aquí, mis queridos oyentes, hoy hemos querido recordar a 2 personas con mayúsculas y además muy especiales. All we are is dust in the wind.

cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas, que se encargan de enterrarla. El único animal visible desde el espacio son los corales. Los mosquitos prefieren picar a los niños que a los adultos, y a los rubios más que a los morenos. La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo. El corazón de un colibrí o un canario late 1000 veces por minuto. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Un cocodrilo puede correr tan rápido como un caballo. El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo. Las hormigas son los seres más parecidos a los humanos en diferentes aspectos. Hacen guerras, aprisionan esclavos, viven en comunidad, etc. El lagarto escamoso puede disparar sangre por los ojos. El corazón de una ballena pesa lo mismo que un automóvil pequeño. Un ratón puede aguantar más días sin beber agua que un camello. Hay cocodrilos que llegan a medir hasta 12 metros, pero su cerebro es del mismo tamaño que el de un pulgar de un ser humano adulto. Los hipopótamos poseen una mandíbula tan poderosa que fácilmente cortarían en dos a un cocodrilo. Las abejas matan más personas por año que los tiburones y los leones. Un koala duerme cerca de 22 horas al día. Se estima que en toda la vida de un castor, este habrá derribado más de 50 árboles. Las jirafas no poseen cuerdas vocales, pero tienen una lengua de hasta 25 centímetros. Un canguro puede saltar 9 metros de longitud con cada salto. Los cerdos poseen una piel más sensible que la nuestra, por lo que se revuelcan en el lodo para evitar quemaduras. El insecto más fuerte es el escarabajo Aldas. Puede levantar hasta 200 veces su propio peso. Y hasta aquí estas curiosidades de animales muy breves. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Las personas que mastican chicle tienen más posibilidad de sufrir arteriosclerosis, pues se hacen más estrechos los vasos sanguíneos, lo que puede producir ataques al corazón. ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes que escuchéis nuestro programa. Estamos en el espacio dedicado a resolver pequeños problemas y conocer algún truquillo que nos den soluciones sencillas. Así que tomad nota y vamos al lío en ¿Sabes cómo? Mejorar el chocolate casero. Para que el chocolate casero quede mucho más sabroso, solo habrá que añadir a la leche una cucharada de mantequilla y removerlo muy bien. El chocolate a la taza saldrá espeso y delicioso si se añade por cada litro de leche un sobre de polvos para hacer flan. Además, se obtendrá un aromático sabor a vainillado. Para que quede un chocolate perfecto, hay que prepararlo el día anterior. Se evitará que se pegue al fondo de la cacerola si se añade un poquito de agua al calentarlo. Obtener flanes almibarados. Cuando se consuma una lata de melocotón, no se tirará el almíbar, ya que utilizado en lugar de la leche, servirá para sacar unos flanes deliciosos. Hacer más jugosos los pescados. Para conseguir que un pescado al horno quede más sabroso y no se reseque, hay que pintarlo con mahonesa en lugar de aceite. ¿Qué hay que hacer para que los cruasanes del día anterior estén blandos y calientes? Solo hay que envolverlos en papel de aluminio e introducirlos en el horno durante unos 5 o 10 minutos. Estarán exquisitos, recuperarán su esponjosidad y no se quemarán. Desmoldar un flan. Para evitar que el flan se desmorone al desmoldarlo, se clava en su centro una pajita de sorber refrescos, se sopla y saldrá el molde sin esfuerzo porque el impulso del aire lo hará subir. Para mantener fresco el bacalao. Si has comprado más bacalao del que vas a utilizar, lo guardas en una bolsa de plástico y meterás en ella un limón lo más verde posible. Cuando se vaya a usar después de unos días, comprobaréis cómo se ha conservado perfectamente sin resecarse nada. Como veis, todos los trucos que os he dado tienen que ver con la cocina. Espero que os sirvan y ahora vamos a conocer cosas curiosas en ¿Sabías qué? ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¿O que las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque este no usaba pantalón? ¿O que los rusos atienden al teléfono diciendo «Estoy oyendo»? ¿O que el elefante es el único animal con cuatro rodillas? ¿O que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente puede causar la muerte? ¿Que el cabello crece más rápido durante la noche y perdemos un promedio de 100 pelos por día? Bueno, y para terminar, que la ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en 2 continentes distintos a la vez, Europa y Asia. ¿O que en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente? Espero que os haya parecido interesante y para el próximo programa, más. Hasta otro día. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Bueno, y ahora que está tan de moda los insultos y pegarse en el fútbol y tal y cual, he preparado una pequeña historia que se titula El coleccionista de insultos. Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y, gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada aún sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros?» El viejo samurái repuso: «Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?» «Por supuesto, a quien intentó entregarlo», respondió uno de sus discípulos. «Pues lo mismo vale para la envidia, para la rabia y para los insultos», añadió el maestro. «Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo». Reflexión. No podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego y no caer en la provocación.

Ya lo dicho, si os apetece volvernos a oír, dentro de 7 días, a esta misma hora y en esta vuestra emisora favorita, nos podemos volver a encontrar. Con más secciones diferentes, como siempre, con mucha ilusión, con muchas ganas. Así que nos vemos. Un abrazo y hasta el próximo programa. Sugar the kid.